¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Thank you. El sonido es Radio Acupé con la mejor música para usted. Thank you. Thank you.